La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roller es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roller quiere el pack completo. Esto no es una radio cualquiera. Es un lugar donde muchos caminos y muchas vidas convergen. Porque no vivimos tiempos normales. Nos encontramos en una encrucijada que pasará la historia. Durante demasiado tiempo hemos andado por caminos equivocados. Pero yo os digo, hemos llegado al punto inicial. Os mentiría si os dijera que nuestros nuevos caminos van a ser fáciles. Porque no lo serán. Jamás ha sido fácil lo que es justo y bueno. Nosotros, el pueblo, lo sabemos. Sabemos cuáles son los caminos que nos llevarán a una radio mejor. Hoy os digo, nosotros somos el pueblo. Y ha llegado la hora en la que el pueblo por fin gobierne. Buenas tardes, soy Johnny Yen, otro viernes más. Estamos aquí en el Moco Ilustrado para hacer un programa singular. Hoy tenemos aquí a unos compañeros, unos amigos de la Asamblea contra la fractura hidráulica. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas para que nos expliquen un poco de qué va el tema. Estoy aquí con mi compañero, el Jinete Nocturno. Buenas tardes, Jinete. Muy buenas tardes a toda la gente que sintoniza esta emisora, la 108. Dispuestos a pasar un buen rato con la gente que ha venido a hacernos una visita y a intentar informar un poco a nuestros oyentes de qué va todo esto de la fractura hidráulica, pues con gente que está metida en el meollo desde el principio y sabe bastante bien de qué va la cosa. Pero antes de empezar, antes de meternos en el meollo, vamos a escuchar un temita del nuevo disco de Jimi Hendrix. Sí, habéis oído bien, Jimi Hendrix ha sacado disco 40 años después de morir, aproximadamente, o 30 años, no me acuerdo bien. Pero bueno, el disco se llama People, Hells and Angels y este es el primer tema, este es el Heart Blues. Precious years wasted, saying, Lord, please send us a helping hand. On the mountain stands a woman. Hey, I feel a shining light. Love must be the answer. Thank you, Lord, and keep her all right. After a while, and tell our child's very old daddy's broken clothes. Hey, I see a beautiful woman. Yes, and I feel her shining light on me. surprise. A queen of ebony in chains I visualize. And back on the moon I see her portrait in a tomb. And these words are written, first woman from God's womb. Hey! Stands a woman in the bishop. And I feel a shining light. Oh, love, love must be the answer. Thank you, Lord, keep her all right. I think I'll be all right with my baby. Bueno, pues ahí teníamos a Jimi Hendrix con ese Heart Blues, espero que os haya gustado. Este disco de Jimi no es tan rock, sino es más blues y más funky, se podría decir. Pero bueno, vamos a meternos ya en el meollo de la cuestión, a lo que hemos venido hoy, que es hablar de la fractura hidráulica. Y no estaría mal, ¿no?, que presentásemos y primero agradeciésemos pues a estos dos chicos y a esta chica que han venido representantes de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica por participar en Apocalipsis Radio Libre. Y agradecerles que nos traigan, pues, sus opiniones. Quiero presentaros al señor J. Hola, buenas tardes. A la señora M. Hola, buenas tardes. Y al señor F, que son, pues, los tres representantes que vienen de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica. Y les vamos a hacer una pequeña entrevista. Podríamos empezar preguntándoles, pues, cómo se constituyeron en Asamblea y cómo ocurrió eso y por qué fue. Bueno, pues hace ya casi 2 años que nos enteramos, bueno, andaba todo revuelto con el tema este del 15M y esta historia, y a través de un chico de la zona de Sahanansa, que conocíamos, pues salió una noticia, había salido una noticia en el Mundo, creo que era, de que iban a venir a extraer gas en Cantabria con una técnica que se llamaba fracking. Nunca habíamos ido a hablar del tema. Empezamos a investigar, pues en Santander, pues en el grupo de colegas y tal, pues empezamos a investigar un poco, a ver de qué iba esto. Luego el grupo que había de 15M en Cabezón, pues un día convocaron a una asamblea para juntarnos la gente que tuviera inquietud sobre el tema y empezar a hablar sobre ello. Y allí fuimos un día, en las primeras asambleas nos juntamos mucha gente allí. Y bueno, básicamente al principio estábamos todos informándonos, viendo qué era lo que se nos echaba encima, viendo que aparte de ese permiso del que se hablaba, permiso de investigación, que estaba en Sahanansa, vimos que había otros permisos más, que en Cantabria, que no era tan específico, pero sí nos imaginábamos que también eran del tema de extracción mediante fracking. Y bueno, así empezamos a andar. Al principio estuvimos debatiendo sobre el modo de funcionar, decidimos que queríamos ser una asamblea porque queremos tomar las decisiones entre todos, no por mayorías ni con representantes, sino que los que vamos a las asambleas somos los que decidimos lo que queremos hacer y cómo trabajamos. Y bueno, desde entonces nos venimos juntando cada 15 días. Al principio nos juntábamos en Cabezón y hace ya unos meses, no sé cuántos, que nos juntamos en Torrelavega. Luego la asamblea pues se ha extendido bastante ya por necesidad, además. Entonces ahora hay varios grupos territoriales. Hay un grupo territorial en la zona de Sahanansa, hay otro grupo en la zona de Paspisueña, en Miera hay otro grupo, en Santander hay otro grupo, en Campo Los Valles hay otro grupo. Y bueno, ahora mismo, como en octubre se solicitó otro permiso en la zona oriental, pues queremos empezar allí con la campaña de información y ver si en esa zona se forma también otro grupo, porque ahora mismo hay una chica que ha estado trabajando bastante, pero es una. Entonces la idea es que se forme un grupo ahí, porque es un territorio muy amplio y es necesario. Entonces, por lo que decís, sois bastante gente, lo que estés metiendo, los estés metidos en la asamblea, y parece ser que va más. Sí, En realidad somos bastante gente. Que vaya a más, no lo sé, tendría que ir. Pero las circunstancias, el tiempo... Bueno, hay gente que ya está un poco cansada, que van y vienen, pero bueno, estamos, seguimos manteniéndonos por lo menos. Comentas que cuando os reunisteis por primera vez fue porque recibisteis la noticia de un chico que se iba a empezar a hacer pues sondeos o prospecciones para establecer esta técnica de extracción de gas no convencional en Cantabria. Por lo que vemos, o sea, se hizo un poco a espaldas de la sociedad, ¿no? Porque si la respuesta ciudadana fue posterior, significa que todo ese tipo de permisos y demás se ejecutó de espaldas a la ciudadanía. Sí, sí, totalmente. Desde el principio fue una cosa que no se supo, no se conocía y bueno, eso ha sido hasta el final, bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy, que hace unos meses ya que salió a la luz, pero ha estado bastante tapado siempre. ¿Y qué labores sois las que mayormente desarrolláis desde vuestra asamblea? Pues hasta ahora, básicamente, labor informativa, charlas, elaboración de materiales, ¿qué más? Atender a medios, yo qué sé, una página web... Sí, bueno. Mayormente es informativo todo. Y después una movilización que se hizo, ¿no? Que, bueno, se ha atendido a varios actos públicos, se atendió al Día de Cantabria en 2011... Y en varios sitios se ha hecho presencia pública, repartiendo panfletos. En todas las fiestas de los pueblos, o en todas las que se ha podido de los pueblos durante el verano pasado, se ha atendido, llevando panfletos, llevando información, llevando hojas de firmas. Y después también hubo una manifestación que convocamos conjuntamente con la plataforma de Vitoria en contra del fracking, el 6 de octubre pasado, que no sé si recordaréis, que en Santander nos juntamos alrededor de 3.000 personas o así, oponiéndonos a los permisos de fracking en Cantabria. Otra cosa que también hemos estado haciendo ha sido promover que los ayuntamientos se posicionaran en contra, que hicieran mociones en contra. Y a día de hoy, 40... Sí, alrededor de 40, ¿no? 40 y pico. Alrededor de 40 ayuntamientos de Cantabria tienen mociones posicionadas en contra del fracking. No solo de los permisos, sino que también hay algunos ayuntamientos que no tienen un permiso asociado a su terreno que también se han posicionado en contra. Sí, se han posicionado en contra porque consideran que les va a afectar, porque todo, si hay una contaminación aguas arriba, el agua, como bien sabéis, pues baja, ¿no? Y contaminará aguas abajo. Bueno, y vamos a ver, ¿en qué consiste? ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste esto de la fractura hidráulica? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? Etcétera, etcétera. Vale. Importante decir que primero el objetivo, o sea, lo que van a extraer es gas natural. El gas natural es el mismo gas natural que se consume en las cocinas o en las industrias para extraer electricidad. Debido a que el gas natural se lleva explotando desde hace más de 100 años de una forma masiva, pues cada vez hay menos y ahora mismo se está tratando de extraer de los yacimientos donde menos gas hay, ¿no? Que por eso se llama gas no convencional, porque es mucho más difícil extraer, porque está en mucha menor proporción. Entonces, para extraer este gas, que ya no está en bolsas como estaba el gas convencional, el gas convencional está almacenado más para entendernos en bolsas, a las cuales la industria lo que hacía era pinchar la bolsa y el gas salía por diferencia de presión directamente, ¿no? Ahora el gas no convencional no es suficiente con pinchar, porque no está en una bolsa, el gas está diseminado por toda la roca. Entonces, además de la perforación vertical hasta llegar a la capa de pizarra, que es donde está el gas, necesitan hacer una perforación horizontal. De modo que, después de hacer la perforación horizontal, llegando a la máxima cantidad de roca posible, después de eso, lo que hacen es inyectar agua mezclada con arena, ingentes cantidades de agua. Se habla de en torno a 30.000 metros cúbicos de agua por cada pozo. Una barbaridad. Una barbaridad, sí. Mezclada con arena y con productos químicos que ayudan a que el gas salga, ¿no? A que el agua fluya, porque se mete a altísimas presiones, ¿no? Y una vez sea con este agua, lo que se consigue es romper la roca, fracturar la roca, de ahí viene el nombre de fractura hidráulica, ¿no? Romper con el agua. Entonces, una vez se ha fracturado la roca, se ha roto la roca, el gas queda suelto y entonces después lo pueden extraer. Bueno, en eso consiste básicamente la fractura. Pero la cosa está en que ese agua que tú dices, agua, no es realmente agua con... no es agua tal cual, sino que ese agua con esos productos químicos que dices, esos productos químicos son malos, por decirlo de alguna manera. No se sabe, ¿no? Por lo que tengo entendido, no se sabe bien por qué están patentados y no se sabe muy bien lo que tiene, ¿no? Pero es malo. Sí, a ver, el tema de los productos químicos es un poco confuso porque en Estados Unidos lo que ha pasado es que para que se diera ese boom de la explotación de gas, lo que ha pasado es que han tenido que aprobar una ley en 2005 por la cual eximían a la industria del gas de cumplir la legislación de agua potable. Entonces, debido a ese pues a esa ventaja que le han dado a las industrias del gas, no, al no tener que cumplir la ley de protección de agua potable, podían esconder qué químicos estaban utilizando. Entonces es lo que han hecho. No han declarado los productos químicos, han hecho experimentación para ver qué productos químicos les venían mejor y cuáles peor. Y durante todos estos años, en Estados Unidos, no se sabía qué productos químicos estaban utilizando. Aquí, en España, ahora mismo, la legislación es diferente y no necesitan, la industria no necesita esconder qué productos químicos utiliza. Pero entre los que sabemos que utiliza, utiliza sobre todo destilados ligeros del petróleo, queroseno, diésel, que contienen benceno, xileno, etilbenceno y tolueno, que son elementos cancerígenos y altamente tóxicos. Y esos productos químicos son necesarios para hacer la fractura hidráulica. O sea, se habla siempre de los 600 productos químicos o 700 productos químicos diferentes. Esos productos químicos son los que se han encontrado en pozos a lo largo y ancho de Estados Unidos que han utilizado la industria. Pero no quiere decir que siempre vayan a utilizar esos productos químicos, pero también es verdad que siempre utilizan productos químicos tóxicos. Vale, como vemos, todo viene de Estados Unidos. Nosotros pues nos hemos estado informando un poco aquí en Apocalipsis Radio, mi compañero Johnny y yo, y hemos visto que sí, que realmente esas técnicas de extracción comenzaron en ese país, y que creo que fue un tipo de Texas el que vio pues el filón. Y con referencia al tema de la extracción de gas no convencional en Estados Unidos, te quería preguntar también sobre eso, sobre cómo se han saltado las leyes de ese país, la ley del agua, y de cómo la industria y el gobierno pues estaban relacionados, porque creo que era el vicepresidente era Dick Cheney y había estado de ejecutivo en alguna empresa energética que fue favorecida por esa ley que les permitía a esas industrias pues saltarse la ley del agua vigente en Estados Unidos, de agua potable, de hacer lo que ellos quisieron. Porque ¿creéis que en España se podría dar una situación y que al amparo de una ley, de un decreto, se comience no solamente a explotar, sino también con ese tipo de secretismo o con ese tipo de ventajas para la industria que no tienen que al final dar ninguna explicación a los ciudadanos? Pues sí, a ver, respecto a lo de Estados Unidos, pues sí, tienes mucha razón. Fue en 2005 Dick Cheney el que firmó la exención a las empresas gasísticas. Y Dick Cheney estaba muy relacionado con Halliburton, que es una multinacional norteamericana que entre otras cosas, aparte de extraer petróleo en muchos países del mundo de una manera un poco a su manera, tiene concesiones en la guerra de Irak, por ejemplo, para hacer todo la intendencia y la logística para el ejército norteamericano. O sea que tiene... hay muchas cosas detrás, ¿no? Pero volviendo a aquí, ¿no? Que es lo que... a España, nos dice si puede haber algún paralelismo entre lo que ha ocurrido en Estados Unidos y lo que ha ocurrido aquí. Y os podemos contar el caso de... en el País Vasco, por ejemplo, que no sé si sabéis que en octubre de 2011, Patxi López, desde Texas, pues hizo un anuncio muy, muy ostentoso, ¿no? De vamos a tener gas en el País Vasco para los próximos 60 años, decía. Sí, sí, conocemos las declaraciones del ex Lendakari Patxi López, que pues se tiró un poco a la piscina, yo creo, ahí. Sí, pues un poco pues después de esa aparición estelar, ¿no? Ahí en Texas, se dieron cuenta de que había una ley de protección de los espacios naturales que evitaba que se pudiera hacer explotaciones de gas en espacios protegidos. Pues este gobierno de Patxi López se encargó, antes de dejar el poder, ¿no?, que fue en el año pasado, se encargó de cambiar la ley de protección de espacios protegidos para permitir que se pudieran hacer extracciones de gas como, las de fracking, ¿no? Seguramente habría, pues hombre, ahí se ve, ¿no?, el interés económico, pues que en este caso hace pues derogar una ley de protección medioambiental. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a dejar que recompongamos un poco las filas. Voy a dejar aquí con Mano Negra y este Bongo Bong, y luego seguiremos hablando del fracking. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Bueno, pues volvemos otra vez aquí al Moc Ilustrado hablando de la fractura hidráulica. La primera pregunta que os quería hacer en este segundo espacio, por decirlo de alguna manera, es, bueno, a ver, yo he visto el documental de Gasland, creo que tuvo varios premios, pues por ser un documental pues muy bueno y que hablaba de cosas muy interesantes, y trataba el tema del fracking. Yo la verdad es que lo vi y me quedé flipado, anodadado, vamos, fue una cosa espectacular, lo que se puede llegar a hacer y las consecuencias que tenían. ¿A vosotros os ha pasado lo mismo? Me imagino que lo hayáis visto. ¿Qué opináis del documental? Pues sí, no sé, yo cuando vi el documental me quedé muy asustado, ¿no? De lo que... O sea, imaginándome qué ocurriría si traspasaran esa experiencia a un sitio como Cantabria, ¿no? Yo me quedé muy asustado también. Es verdad que hay veces que tiene este estilo... Demasiado yankee de contar las cosas, ¿no? Como muy espectacular, pero hay muchas cosas que son irrefutables, ¿no? O sea, la experiencia de gente que ha visto contaminada su agua de beber o que ha visto cómo ha cambiado su modo de vida debido a una industrialización de todo el territorio que antes era era pues un territorio rural, ¿no?, de ganadería, de agricultura, pues sí que a mí me impactó mucho, la verdad. No, yo iba a comentar solo, bueno, es un comentario un poco friki, pero salió este año otra película en respuesta a Gasland que se llama Truthland, como la tierra de la verdad, ¿no?, que se supone que lo hizo una mujer que vio Gasland y se quedó muy alucinada porque, claro, ella desde su ventana veía no sé cuántas plataformas de extracción a su lado y decía, ¿cómo puede ser que ahora veo Gasland y veo lo que tengo los pozos aquí al lado y tengo todo este peligro? Se supone que el documental lo hacía ella sin que le diera dinero ninguna empresa gasista ni nada por el estilo, pero se dedica a desmontar de manera súper ridícula todo lo que se hablaba en Gasland. Entonces yo todavía no la he visto trozos, pero creo que es digna de ver también porque es una cosa bastante bastante increíble. Bueno, yo quería haceros otra pregunta, también para un poco para nuestros oyentes, para que se vayan informando de qué va todo esto de la fractura hidráulica, si es que algunos ya lo conocerían seguramente, porque últimamente, pues por suerte, se habla bastante de ello. Igual no en los medios de comunicación mayoritarios, pero sí, por ejemplo, en Internet, que hoy en día pues es uno de los medios más importantes, sí se empieza a ver ya que pues se habla de la problemática y empieza a haber más información. Yo quiero hacer una pregunta a nuestros invitados y preguntarles que cuándo es, en qué año se comienza a hablar por primera vez de la posibilidad de extraer gas pizarra a través de fractura hidráulica aquí en España. Pues aquí cuando salió a la luz pública ha sido, pues como he explicado antes, hace 2 años cuando nos enteramos nosotros por esta noticia que salió así como sin más importancia en el mundo. Esta noticia venía de un periodista que trabaja en Washington, que no sé si escribe en... no me acuerdo en qué medio escribe, pero había hecho... Sí, escribe en El Mundo. Sí, escribe en El Mundo, pero luego había hecho también un reportaje en inglés hablando de cómo querían hacer fracking en la Capilla Sixtina del arte... Sí, el arte paleolítico. Hizo este artículo en el National Geographic, que lo podéis encontrar, está en inglés, no está traducido al castellano, pero habla de eso, de la posibilidad de fracking en zonas como, pues eso, como Altamira, como Altamira, ¿no? Y qué podía producir eso ahí. Sí, entonces así él, como tiene familia en Cantabria, pues fue esa manera de la que se enteró de los permisos aquí. Y cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta de que había permisos que estaban solicitados en el año 2006 y estamos hablando de que nos hemos enterado en el año 2011. Entonces, durante todos esos años se han pedido una cantidad de permisos brutal y no nos hemos enterado de nada. Así que, como vemos, pues bastante opacidad en todo este asunto de la fractura hidráulica. Y otra pregunta que os quería hacer al hilo es de eso, de que si las empresas que han estado interesadas hasta el momento, pues si han venido desde Estados Unidos o también hay alguna empresa que sea española que esté metida en algún proyecto de explotación a través de fractura hidráulica. Ahora mismo en Cantabria hay 6 permisos solicitados y un permiso, perdón, 6 permisos concedidos y un permiso solicitado. Entre todos ocupan más de un tercio del territorio de Cantabria. De todos ellos hay uno que es el del que hablaba mi compañera antes, de una empresa norteamericana que se llama BNK Petroleum, que es la empresa que este periodista del diario El Mundo visitó ahí en Oklahoma, que es donde tiene una de sus explotaciones. Y esta es la empresa que tiene el permiso de Sahan Ansa. Después está Repsol, que como conocéis es una multinacional española que tiene el permiso que se llama el permiso Luena, que ocupa 75.000 hectáreas en los valles de Besaya, Paz, Pisueña, Miera y una pequeña parte en Asón. Después están Repsol y Gas Natural Fenosa, dos multinacionales españolas que tienen los permisos de Bezana Bigüenzo, que están en la parte sur de Cantabria, en la zona de Campó y los valles, Valderredible y toda esa zona. Después está el permiso de Angosto 1, que ocupa una pequeña parte de Asón, y el permiso Usapal, que ocupa casi todo el valle de Villaverde, en el oriente cántabro también. Este permiso le tienen a tercias entre Eiko Energy, que es una empresa norteamericana que se dedica al fracking en Texas. Precisamente son los socios del Pachi López, del antiguo Lendakari. Cambria Europa, que es una empresa norteamericana también que se dedica a esto. A medias con el gobierno vasco, porque es la otra empresa que está en este permiso, se llama SESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que es una empresa que pertenece a la Consejería de Energía, al Departamento de Energía del gobierno vasco. Y después el permiso solicitado, que ocupa gran parte del territorio del oriente de Cantabria, desde Veranga hasta Castro Urdiales, pasando por Laredo, por Junta de Voto, por Ramales, Arredondo, hasta las Merindades en Burgos, le ha solicitado una empresa que se llama Montero Energy, que es una filial de una empresa canadiense que se llama R2 Energy, que se dedica a la extracción de gas no convencional. O sea que prácticamente se quieren hacer agujeros en todo Cantabria. Pues sí, más de un tercio de Cantabria está solicitado, concedido. Como vemos, estos permisos adjudicados incluyen zonas protegidas como la Reserva del Saja y los Collados de la Son, que son parques naturales, creo. Espera, lo de la Reserva del Saja no es cierto. El permiso de Saja Nansa está justo adyacente a la Reserva del Saja. Está al Parque Natural Saja Besaya, ¿no? Que es el que hablamos. O sea, sí que correría peligro porque los acuíferos no conocen fronteras, ¿no?, de parques naturales, pero me gusta dejarlo claro que el Parque Natural Saja Besaya no está dentro de ningún permiso. Pero no está dentro, pero muy, muy cerquita, es decir, en la barrera de entrada. Sí, sí, justamente adyacente, sí, sí, sí. ¿Y en el caso de los Collados de la SOM? Ese está íntegramente dentro de varios permisos. ¿Y es un espacio natural protegido? Exactamente, sí, sí, sí. Así como también, por ejemplo, el Parque Natural de las Marismas de Santoña y Joyel, vamos, que ese está dentro del permiso solicitado de Montero Energy, el que os acabo de hablar. Bueno, pues vamos a volver a hacer otro paroncito para volver a pensar qué hay que decir, etcétera, etcétera. Vamos a volver al disco que hemos puesto al principio, el nuevo disco de Jimi Hendrix, y esto es Hear My Train A-Coming. Well, I hear my train a-coming. Hear my train train will call me. Bueno, seguimos aquí en los estudios de la Pachamama, en el Moco Ilustrado, soy Johnny Yen, seguimos hablando de la fractura hidráulica. Y la siguiente cuestión que os quiero hacer es, pues, ¿cuál es la calidad que tiene el gas que se extrae en relación, pues, al gas convencional que se denomina? Vale, una pregunta previa, igual más importante para entender lo de la calidad del gas, es el por qué, ¿no? ¿Por qué ahora se está extrayendo gas mediante fracking o mediante técnicas no convencionales? Y es, el gas natural, que es el que se quiere extraer, se lleva extrayendo de una manera masiva desde hace más de 100 años, y eso hace que cada vez haya menos gas y que el gas esté cada vez más cercano a su fin, ¿no? Entonces, cuando hay menos gas, es cuando las empresas se dan cuenta de la importancia de buscar en los sitios donde hay menos cantidad de gas concentrado, ¿no? Entonces, estos yacimientos de gas de menor calidad son los yacimientos no convencionales, ¿no? Y de ahí la necesidad de, para extraer este gas, utilizar técnicas muy agresivas como el fracking, que además son extremadamente caras, ¿no? Y es necesario, y por eso es necesario abrir muchísima cantidad de pozos. Es necesario para obtener la misma cantidad de gas que una bolsa convencional, del que se extrae en Argelia o del que se extrae en Irak o en otros países, es necesaria abrir muchísimos más pozos de los que se abre con el gas convencional. Vale, y todo eso tendrá algún tipo de impacto, supongo. Todo esto de tener que hacer tantos pozos, etcétera, etcétera, tendrá impactos en el agua o, bueno, en la naturaleza, etcétera, etcétera. Sí, tiene muchos impactos, que, bueno, lo que decía ahora mi compañero del tema de la necesidad de abrir muchos pozos, claro, necesita una densidad altísima de pozos para que la explotación sea rentable. En el proyecto que hay en Álava se habla de 2.000 pozos. Entonces, claro, cuando hablamos de los impactos, lo que siempre decimos es que si los impactos son cosas que son probables, se convierten en una certeza si hablamos de tal densidad de pozos. Y es lo que pasa, de hecho, en Estados Unidos. Entonces voy a empezar a hablar sobre el agua. Ya hemos comentado antes un poco por encima que la cantidad de agua son cantidades que no nos podemos hacer la idea, es un consumo brutal. Y si lo multiplicamos por todos esos pozos, pues va todo, las cifras se ponen por las nubes. Ese agua, que también hemos comentado antes, que puede contaminar acuíferos porque se puede filtrar. Luego, otro problema que hay con este agua es el agua que retorna. El agua que se utiliza para fracturar en el pozo se recuperan entre un 15 y un 80%. O sea, que es súper variable la cantidad de agua que retorna. Ese agua que retorna viene con, aparte de los químicos que se hayan inyectado y la arena, puede arrastrar de las capas de pizarra, puede arrastrar materiales radiactivos, metales pesados que estaban en esas capas y que con el mismo agua de retorno salen. Entonces es un problema, lo primero porque no se sabe cuánto agua retorna, hacer la estimación es un poco difícil. En Estados Unidos se hacen balsas de decantación gigantes. Luego ese agua se retira con camiones, o una práctica común allí es hacer evaporar el agua para tener que gestionar menos cantidad de agua en esas condiciones, porque su gestión es bastante complicada y además es un agua que se queda fuera del ciclo natural del agua, y bueno, pues eso es lo deseable, al menos que no vuelva. Si quieres seguir tú. Sí, bueno, relacionado con este agua de retorno, esta agua altamente contaminada, pues eso, como hemos dicho, por partículas radiactivas, por metales pesados que hay en las capas de pizarra y por los productos químicos que se echan, una forma habitual en Estados Unidos de deshacerse de ese agua es inyectarla en pozos antiguos. en pozos que se han dejado de utilizar porque ya no son productivos, se inyecta el agua, de modo que la industria lo que dice es que lo dejamos ahí y ya nunca va a salir, ¿no? Esto, claro, es un poco... Bueno, a vosotros os ha hecho reír. Podría ser un símil algo así como meter la mierda debajo de la alfombra, ¿no? Sí, es un símil muy apropiado, de hecho. Y entonces, bueno, hemos dicho que... O habéis comentado que del 15 al 85%. Lo demás, eso es lo que se saca. Y lo que no se saca, ¿qué pasa con ello? Depende de dónde esté o qué, dónde va, o se queda ahí o se mueve, o exactamente qué se supone o qué se cree que puede pasar con ese agua. Pues la cosa, mira, hablando con un hidrogeólogo del Instituto Hidráulica de Cantabria, nos decía que el subsuelo en realidad es como una caja negra. No se sabe exactamente lo que hay abajo. Entonces puede pasar cualquier cosa. Si hay un, por ejemplo, ha pasado ya muchas veces en Estados Unidos que después de inyectar el líquido, ese líquido lubrica las capas del subsuelo y ha producido terremotos. Ha producido terremotos desde, en general, suelen ser terremotos de 2 a 3 en la escala Richter, muy pequeños, pero en el estado de Ohio ha llegado a generar terremotos de 4 y 5 en la escala Richter, que ya son terremotos bastante serios. Acordaos del terremoto de Lorca, que creo recordar que era 4 y pico en la escala Richter. Y aparte de eso, me imagino, pues, aparte de los terremotos, el agua ese dependerá de lo que tenga debajo, que se filtre, no se filtre, aparezca en los ríos o... ¿no? Eso ya, pues eso, como decimos, ¿no? Es una caja negra que no sabemos lo que hay ahí debajo. Si hay un movimiento de tierra y hay una sobrepresión abajo, pues puede hacer que salga, ¿no? O que pase a un acuífero. Los pozos están hechos de hormigón. Nosotros sabemos que el hormigón con el tiempo se resquebraja. El hormigón se... Entonces, ¿qué pasarán? ¿Unos cuantos años hasta que todo ese hormigón se deshaga y después qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, ¿no? Sí, además, o sea, en Estados Unidos, de los pozos sellados, no me acuerdo cuál era el porcentaje de pozos que están bien sellados, pero creo que era un 7%... más o menos, de los pozos abandonados hasta ahora, que ya se han dejado de explotar, un 7% están bien sellados. O sea, los demás no están bien sellados. O pues o sale algo o... O sea, que podríamos decir, vamos a poner un supuesto, que es se pongan a hacer perforaciones en el asón, que no pase nada, que la gente ya, pues no pasa nada, pues qué bien. Igual dentro de 10 años empiece a morir animales o las plantas no crezcan o tal, en todo lo que es la cuenca del asón, hasta... ¿Hasta abajo? Sí. En un supuesto, vamos a poner, malo, no sé. Sí, sí. ¿Podría pasar? Por poder pasar, o sea, la cosa es que en el subsuelo el agua que hay en los acuíferos no se mueve con la fluidez de un río o de un lago, ¿no? Sino que depende de la densidad de la roca que hay allá abajo, pues se mueve con una velocidad u otra, ¿no? Entonces, una posible contaminación... salida de un pozo que está en el pueblo de Arredondo, igual tarda 10 años en pasar al pueblo de más abajo, ¿no? Entonces es una total incertidumbre, ¿no? Entonces la única certidumbre para conseguir que eso no ocurra es que no se lleve a cabo ninguna perforación. Y estamos hablando de que en las perforaciones y en toda esta ecuación de la fractura hidráulica hay elementos o componentes como radiactivos o metales pesados, que son sustancias que si entran en interacción con los humanos o con los seres vivos, pues afecta, digamos, a su vida y les puede hacer mucho daño. Es una fuente de patologías, ¿no? Los elementos radiactivos y los metales pesados y el benceno, vamos, sustancias venenosas estamos hablando. Y me parece pues un poco vergonzoso, ¿no? Que no se haya informado a la población sobre esta tecnología y sobre lo que supone para la salud. Ya no solamente de los animales y para el medio, sino sobre los habitantes de esos territorios, que no se les haya consultado para nada. Pues sí, una de las cosas que más ha dolido en los pueblos es que se hubieran concedido los permisos años atrás y ni siquiera las poblaciones, por supuesto que no, pero ni siquiera los alcaldes de esos municipios sabían que se iba a hacer en sus territorios. Ahora, cuando hablas del tema de las sustancias radiactivas o los metales pesados, pues en, es conocido que en las capas del subsuelo pues hay en pocas concentraciones, es verdad, hay radón, hay uranio, hay radio y otro, y después metales pesados como plomo, como mercurio, que todos sabemos que son muy tóxicos, que producen intoxicaciones muy graves, que pues estos materiales están dispersos en las capas de pizarra. Entonces, esta fractura de la capa de pizarra lo que hace es recoger todo ese material que estaba disperso y juntarlo en ese líquido que después sale a la superficie, ¿no? Entonces, desde ahí sí que supone un peligro. O sea, que el agua haría de disolvente de todos esos elementos que estarían ahí por los siglos de los siglos, y de repente llegamos nosotros y ala, le removemos ya la superficie a comérnoslos. Exactamente. Sí. De hecho, ni siquiera sería necesario que utilizaran productos químicos para que esto fuera muy peligroso. Simplemente utilizando agua para fracturar la roca haría que tanto los materiales radiactivos como los metales pesados afloraran a la superficie, y ya eso sería suficiente como para no tenerlo cerca de tu casa, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro pequeño parón, que se nos va acabando el tiempo. Y nada, vamos a... ¿Te parece, Jinete, que pongamos esta cancioncita que tenemos aquí? A mí me parece bien esta de Chapapote de corrido, que habla también de otra catástrofe ecológica. Pues nada, si lo dice el Jinete, va a misa. Chapapote de corrido de Bantroy. Se empieza a dispersar, y el gobierno también se empieza a dispersar. A unas millas, te hablo de Galicia, marineros con sus manos, señoras con sus palas, un pueblo encabronado, dispuestos a parar. Una marea, de todos lo sabemos, que llega y no se va. Después dispara el señor de los bigotes, después dispara el trillo militar. Y si le sumas un sinfín de estupideces, sudito no podías tú quedar. Después dispara el señor de los bigotes, después dispara el trillo militar. Y si le sumas un sinfín de estupideces, más sudito no podías tú quedar. Ese Manuel galegos a por él, estoy de casa de reuniones de gente. Qué poca madre, tu junta y tus carnales, sabiendo del desastre, mandan sus militares, ineptos y cagados, no saben ni qué hacer. ¿Qué se le va a hacer? Llega la ayuda solidaria más y más. Luego a la prensa le impiden destacar. Cuando les dicen a muchos voluntarios que ya no es necesario, esto no es pa' tanto, todo controlado, que no ha pasado nada. Ahora es el cuento en todo el parlamento y no vengan a mamar. Después dispara el señor de los bigotes, después dispara el trillo militar. Más un sinfín de estupideces, más rudito no podías tú quedar. Después dispara el señor de los bigotes, después dispara el trillo militar. Y si le sumas un sinfín de estupideces, más rudito no podías tú quedar. Que pa' aquí y luego que pa' allá, el casco es que pa' qué, el barco va pa' allá, yo me lavo las manos, el buque va a aguantar, vaya estrategia más pendeja han inventado, mi puta idea de cómo hay que gobernar, escalofríos me dan al mencionar, cuántas especies pues la van a palmar, desde delfines, centollos, camarones, percebes, mejillones, los corvos, las gaviotas, cangrejos, pulpos, ostras y paro, pero hay más. Esto es muy serio, porque se está viviendo pudiendo saltar. un sinfín de estupideces, más sudito no podías tú quedar. Bueno, pues seguimos aquí en el MOOC Ilustrado hablando de fracking, de fractura hidráulica. Tenemos aquí miembros de la asamblea contra la fractura hidráulica. Nos estaban comentando los impactos que tiene esta fractura hidráulica sobre el medio ambiente, y seguimos con ello. Vale, pues dentro de lo que habíamos hablado de los impactos al agua, de los impactos del agua de retorno, de los terremotos que ha producido, y una de las cosas más importantes es, debido a la densidad de pozos que es necesario hacer, como comentaba antes mi compañera, daos cuenta que serían, para extraer la cantidad de gas que quieren extraer, pues serían necesarios centenares de pozos en todo Cantabria. El grave impacto sobre el territorio que hay, un territorio sobre Cantabria que es como Cantabria, que es zonas de montes y de praos y de ganado y tal, necesitarían hacer pues cientos de pozos en varios de los valles de Cantabria, ¿no? Para construir un solo pozo se estima, según el informe del Parlamento Europeo que hizo en 2011, que es necesario alrededor de 4.000 a 6.000 viajes de camión en un solo pozo. Tener en cuenta que en una plataforma se suelen hacer entre 8 y 10 pozos o 15 incluso se han llegado a hacer, multiplicar para el número de viajes de camiones pesados que tendrían el impacto sobre las poblaciones cercanas, cómo romperían las carreteras o cómo afectarían a la vida normal de un pueblo, ¿no? Y a los chavales jugando en el pueblo, pues no es una cosa tan agradable cuando ves cientos de camiones pasando día, noche y a las 24 horas del día, ¿no? Delante de incluso tendrían de que tu hacer, casa. Me imagino que también, según donde las hagan, pistas nuevas, deforestar o lo que haga falta. Lo que haga falta, ¿no? Que mejor exactamente. Dicho. Necesitan aplanar alrededor terrenos entre 1 y 2 hectáreas y, bueno, todas las pistas que son necesarias para acceder al lugar. Bueno, y después, como hemos hablado, los impactos sobre las carreteras, ¿no? Y aparte que un pozo tendría una vida útil relativamente corta, ¿no es así? Sí, eso es. Como hablábamos antes de la baja calidad del gas, es porque hay muy poquito gas y en los pozos producen una cantidad relativamente grande el primer año de explotación. A partir del primer o segundo año ya la cantidad de gas empieza a descender ya hasta un 50% incluso, y ya en los siguientes años ya es bastante residual. De ahí la necesidad de seguir abriendo pozo tras pozo para que las empresas lo consideren como rentable, ¿no? Y poder decirles a sus inversores, ¿no? En la bolsa, de nuestra empresa sigue produciendo y vais a seguir ganando dinero con esta inversión que habéis hecho. Otro de los impactos también que no habíamos hablado antes era el tema de la contaminación atmosférica. O sea, no solamente es una contaminación sobre las aguas del subsuelo, sobre las aguas superficiales, sino que también, por un lado, el gas metano, hay gran cantidad del gas que se les va por juntas que están mal apretadas o porque todo proceso industrial no es eficiente 100%. Hay parte del gas metano que se que se va a la atmósfera. El gas metano es un potente gas de efecto invernadero, es 20 veces más que el CO2, ¿no? del que tanto se habla, ¿no? Y por otro lado, gran parte de los productos químicos que se utilizan para la fractura hidráulica son volátiles, ¿no? En el caso del benceno, por ejemplo, el tolueno, todos estos productos químicos, en cuanto estuvieran en una balsa de evaporación, en el líquido de retorno, se irían evaporando con el tiempo y producen eso junto con los motores diésel que son necesarios para meter el agua a presión. Son volátiles y contaminan todos los terrenos alrededores en la atmósfera, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo muy claro es en Fort Worth, que es una ciudad de la conurbación de Dallas, Texas, que tiene Fort Worth tiene 700.000 habitantes o así. En todos los pozos que se han hecho alrededor de Fort Worth, hay una cantidad de smog. El smog, me imagino que lo conozcáis porque es uno de los contaminantes más graves en grandes ciudades, ¿no? Como México DF o Madrid en el verano o otras grandes ciudades que solo se produce en esos sitios. Y en Fort Worth resulta que la contaminación por smog debido a los pozos de fracking es mayor que la que producen todos los camiones, coches, vehículos y aviones de la conurbación de Dallas-Fort Worth, que tiene alrededor de 3 millones de habitantes. Bueno. Sí, realmente es muy fuerte la contaminación de la atmósfera en terrenos rurales, ¿no? Que es como ocurriría aquí, ¿no? O sea, que la contaminación no sería simplemente del subsuelo y de las aguas subterráneas, sino que también, como vemos, pues podría darse, o se daría seguramente, lo más seguro, una gran contaminación a nivel atmosférico. Bueno, hemos hablado ya de los impactos. No sé si os habéis dejado alguno atrás o queréis comentar algo más. Yo creo que está bastante bien. Sí, vamos, ha quedado claro y no queremos más. Ya tiene bastantes cosas malas esto de la fractura hidráulica. No vamos a seguir buscando porque seguramente si seguiríamos buscando encontraríamos cosas mucho peores. Y bueno, ahora las siguientes preguntas van un poco encauzadas sobre la administración política que ha habido de este problema, ¿no? Porque también tiene una base política, que supongo que a esas empresas alguien les ha tenido que dar el permiso, y no creo yo que haya sido cualquiera que se hayan encontrado así por la calle de primeras. A este respecto, ¿cómo veis la actuación, por ejemplo, del Partido Popular en Cantabria? Primero, pues un poco a favor y después posicionándose en contra de una manera. ¿Cómo consideráis que la ley que han hecho en Cantabria que prohíbe el fracking, ¿os lo creéis o creéis que está abierta la puerta aún para que en el futuro la fractura hidráulica sea una realidad sobre el terreno? Pues la puerta está abierta, claramente. Ya lo ha dicho el presidente de Cantabria, lo han dicho los consejeros. Esto es una prohibición mientras no sepamos, no tengamos todas las certezas de que esto va a ser seguro, de que no va a tener tantos impactos, de que la técnica va a estar muy controlada, con lo cual la puerta está abierta en todo caso. Con lo cual, bueno, hay gente, incluso dentro de la asamblea, hay gente que se la cree más, hay gente que nos la creemos mucho menos, y mientras los permisos sigan estando ahí y no se deroguen, el riesgo va a estar siempre ahí. Lo que queremos es que esos permisos se anulen. Esa es la única manera en la que vamos a tener la certeza de que de entrada no se va a hacer. Entonces, de momento, pues sabemos que el PP aquí se ha posicionado en contra a la fuerza. ¿Por qué? Porque con la posición de las movilizaciones en la calle, las mociones de los ayuntamientos, pues no les ha quedado otra, pero el ministro Soria en Madrid ha dicho que el fracking para adelante, que es la única solución y que, vamos, a por ello a muerte. Sí, una cosa que es curiosa respecto a la posición del Partido Popular es que, estando tan firmemente en contra como están diciendo en multitud de ocasiones, como el permiso de Saja Nansa, que fue concedido por el gobierno anterior de PRC y PSOE, y que tanto echa en cara el gobierno del Partido Popular al PRC y PSOE por haber concedido ese permiso, ¿por qué o nos preguntamos y se preguntan la población de los valles de Sajanansa, ¿por qué el Partido Popular no deroga o no anula el permiso que está en sus competencias hacerlo? De hecho, ni siquiera tendrían que pagar una indemnización a la empresa, puesto que la mancomunidad de municipios de Sajanansa, que agrupa a todos los municipios de esos territorios, presentaron en agosto de 2011, precisamente poco después de la concesión de ese permiso, presentaron recursos oponiéndose a la concesión de estos permisos. O sea que este gobierno actual, que tiene las competencias para ello, sin más que aceptar los recursos que ha presentado la mancomunidad, podrían anular el permiso y dejar tranquila a gran parte de la población de Cantabria, sin más que aceptar esos recursos y sin ni siquiera tener necesidad de dar una indemnización a la empresa. O sea que podríamos decir, de cierta manera, que están esperando como que se calme las aguas para más adelante, cuando ya, digamos, se supone, o ellos crean que esto baja, lo de la lucha contra el fracking, intentar aceptarlo, intentar que sí se haga, cuando se supone que dentro de un tiempo que igual esto como que desaparece un poco y ellos aprovechen el momento. ¿Podría ser una solución para ellos? Pues podría ser. Podría ser. En realidad es especular, ¿no? Porque no tenemos seguridad en esto, ¿no? Pero nos da que pensar, o nos hace estar reticentes, que cada vez que Ignacio Diego habla de que van a prohibir el fracking, acaba diciendo, en tanto en cuanto no se demuestre que esto es inocuo, ¿no? El portavoz del PP, cuando habla de la ley, dice, prohibimos el fracking en tanto en cuanto, mientras tanto, no se demuestre que, o las empresas no demuestren que esto es inocuo, ¿no? O que existen las garantías de que esto no vaya a provocar problemas, ¿no? Entonces, eso genera inquietud, ¿no? Porque si tú crees que está demostrado por diversos informes que la contaminación es altamente probable, ¿no? De tanto de acuíferos como de la atmósfera. Sí, vamos, que se podría prohibir directamente porque tendrían ellos el poder de hacerlo. Sería de su competencia y... Sí, eso es. Siempre dejando la puerta abierta por si acaso pase lo que pase, por si acaso puedan meterse ahí. Hombre, y está claro una cosa, los ciudadanos cada día pues tienen más desconfianza, ¿no? En la clase política, sobre todo viendo cómo nos han colado en algunos temas, como pues las preferentes, la corrupción que hay, las hipotecas, cómo se la juegan a la gente, cómo se la lían, pues con esto del fracking yo creo que tendríamos que estar también un poco atentos, porque en cuanto miremos para otro lado nos la van a meter doblada, es lo que creo, vamos. Hay razones para creer en ello. También es curioso que la primera declaración que el gobierno de Cantabria diciendo que iban a hacer una ley en contra fue justo el día antes de la manifestación que íbamos a hacer en Santander y en Vitoria. O sea, el día antes fue cuando salió el Diego haciendo esas declaraciones. Pero eso puede ser una coincidencia, hombre. Claro, claro. Y de hecho, no solo eso, sino que al día siguiente de la manifestación hicieron algún tipo de declaración de la manifestación había sido apoyando la decisión del gobierno de sacar una ley en contra. Entonces ya es una manipulación total que intentaron hacer en el último momento, primero desmovilizar, cuando vieron que no consiguieron una desmovilización y que aún así la gente salió a la calle, al día siguiente intentan dar la vuelta diciendo que había sido una manifestación en apoyo, de apoyo a la decisión del gobierno. Entonces es manipulación informativa. Vamos a pasar con la siguiente pregunta, que nos la envía un oyente de la radio, Juanjo, desde Solares. Nos hace la siguiente pregunta, o les hace la siguiente pregunta a los miembros de la Asamblea contra el Fracking. ¿Qué opinan desde esta plataforma sobre el uso político y el recaudavotos por algunas fuerzas políticas en Cantabria? Que es así, ¿no? Las fuerzas políticas en general, los partidos políticos, por lo que se pelean es por conseguir los votos, ¿no? Que son los que les dan el poder durante 4 años para mover y hacer y deshacer, ¿no? Entonces, tanto el PRC como el PSOE, que en un primer momento concedieron el permiso, y no solo le concedieron, sino que lo ocultaron a toda la ciudadanía que daban ese permiso, porque en general los partidos, cuando van a hacer algo que trae riqueza a la población, suelen decirlo y anunciarlo muy platillo, ¿no? Como hizo Patxi López, por ejemplo. Ellos decidieron no decir nada, ¿no? Lo concedieron unos días antes de las elecciones que perdieron en 2011. Ahora estos mismos partidos se posicionan claramente en contra de la fractura hidráulica. No deja de ser curioso y para la gente un poquito mal pensada, pues pensar que es una utilización de las circunstancias para sus propios bienes, ¿no? Para ganar votos. Por otro lado, también el PP pues lo hace, ¿no? Manteniendo una postura, haciendo oídos sordos a todo lo que se decía de otros ámbitos, ¿no? Y no queriendo posicionarse o posicionándose ambiguamente o en reuniones con Repsol decirles que están encantados de que hagan inversión en Cantabria, ¿no? Porque están encantados de que una gran empresa haga una inversión tan grande en Cantabria, a de repente, de un día para otro, pues promover una ley que prohíbe el fracking en Cantabria, pues no deja de... ¿Y cómo la están utilizando, ¿no? Cuando lo anuncian en los medios de comunicación, no dejan de echar en cara a los otros partidos como la hipocresía que tienen cuando cambian de opinión, ¿no? Cuando ellos han hecho una cosa similar, ¿no? Es como... O sea, que como vemos, ambigüedad absoluta, y los partidos, pues como siempre, ¿no? El sol que más calienta para intentar, pues, ganar ahí ese puñado de votos que al final, pues, les permita hacer un poco lo que quieran durante 4 años. Os voy a transferir otra pregunta que nos ha hecho Juanjo desde Solares, antes de pasar a la siguiente pausa, que ya va a ser la última, y es que ¿qué alternativas pone la Asamblea en la mesa al gas de esquisto o gas pizarra? Bueno, pues la Asamblea no propone ninguna alternativa. Nuestro consenso de mínimos, que no es tan mínimo porque es un objetivo muy grande, es que queremos parar el fracking, y no solo aquí, sino en todas partes, y por supuesto ni ahora ni nunca, y esa es nuestra lucha, y hasta ahí hemos llegado, y claro, en ello estamos. Vuestra digamos causa es eliminar el fracking. Habrá gente que opine que es mejor hacer, qué sé yo, puertos eólicos, otros que tal. O poner una nuclear en el sardinero. Habrá gente, cualquiera, pero la cosa es que todos os encamináis en que se acabe el fracking, ¿no? Exactamente. En eso es en lo que estamos todos de acuerdo, y tiene la suficientemente fuerza como para mantener a un montón de gente trabajando para informar a los demás y para conseguir que no prospere en Cantabria. Bueno, pues como ya ha anunciado mi compañero, el jinete nocturno, vamos a hacer una última pausa y seguiremos hablando del fracking. Vamos a dejaros con Temeas, con Evaristo a la cabeza, y con este Contaminación. Me está jodiendo el humo, se trata de algún gas, será una nueva fuga de la central. Me está jodiendo el agua, será del pal, será solo una puta casualidad. ¿Queréis tener visiones? ¿Queréis típico ecologista de la comodidad. Tirarlo al río, tirarlo al mar, tirarlo todo, tirar a dar, pegarle en fuego, taparlo bien, tíralo lejos y olvídame. ¿Será un meteorito o será una gran idea? ¿Será el apocalipsis? ¿Será la última guerra? ¿Será una tontería o la hecatombe nuclear? Ya lo dijo Jaimito, el héroe popular. ¿Será una rosa? Cuidado. Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también. Pues eso, seguimos aquí en el MOOC Ilustrado, hablando de fracking, pasando un buen rato con esta gente. Y nada, vamos a preguntarles ahora qué acciones tienen pensadas para a partir de ahora pues seguir movilizándose o charlas, etcétera, etcétera. Pues eso, básicamente lo que vamos a hacer es, en Cantabria vamos a seguir con el tema de la campaña informativa. Vamos a empezar ahora a tope con la zona oriental, que es este permiso que se solicitó en octubre. Entonces vamos a empezar, pues en estos siguientes meses vamos a estar buzoneando cartas informativas en todas las casas de cada municipio. Vamos a dar una charla, vamos a dar 3 o 4 charlas cada mes, en los meses que vienen, una en cada ayuntamiento también, para intentar llegar a toda la población y que la gente se entere, porque la verdad es que llevamos 2 años hablando de fracking. En el último año yo creo que ya se maneja como... ha salido mucho en los medios, entonces más o menos todo el mundo parece que sabe, pero luego la realidad es que vas a los pueblos y la gente, mucha gente no ha ido a hablar del tema. Entonces se quedan igual de alucinados que nos quedamos nosotros la primera vez que vimos Gasland o que lo leímos la primera vez. Entonces con eso vamos a seguir. Y luego pues va a haber una manifestación, está programada para mayo en Burgos. Y esto sale de que ya se han hecho hasta ahora, creo que han sido 3 encuentros estatales de movimientos de oposición al fracking, porque estamos bastante conectados, digamos que ya en todas las zonas en las que nosotros fuimos los primeros en enterarnos, pero en todas las zonas ahora mismo en las que hay permisos, además que se siguen otorgando permisos muy a menudo, en todas esas zonas ya hay movimientos en contra. Entonces estamos todos en red, estamos todos coordinándonos un poco y bueno, de entrada esa manifestación será una manifestación que se haga en Burgos, pero será una manifestación conjunta de oposición. Y no sé si se me queda algo. No, que igual es interesante saber por qué la manifestación en Burgos, ¿no? Burgos es es la provincia donde más permisos de investigación para extraer gas mediante fracking se han concedido actualmente. Y de hecho es el sitio donde se prevé que el primer sitio de toda España donde se vaya a perforar. De hecho, tienen planeado perforar allí en este primer semestre de 2013. ¿Y sabéis si el colectivo de Burgos o el resto de colectivos va a tomar algún tipo de acción contra ese tipo de perforaciones que se van a llevar a cabo en el 2013? De momento sabemos que están llevando a cabo también la campaña informativa en toda la provincia de Burgos. Están dando charlas pues desde la comarca de Merindades hasta la zona de Aranda de Duero, de la zona de la Sierra de la Demanda, en gran parte de Burgos. También, bueno, ahora mismo, bueno, como hay proyectos de fracking en un montón de lugares y provincias de todo España, ahora mismo hay colectivos que se oponen a la fractura hidráulica en Vizcaya, en Álava, en Navarra, en Burgos, en Palencia, en la zona sur de Burgos, de la Sierra de la Demanda, en la zona de Aranda de Duero, en la zona de Soria, también la Sierra de la Demanda, en Cataluña, en La Rioja, hay una plataforma también contra la fractura hidráulica, en Cataluña hay una plataforma Paremos el Fracking, en Castellón también hay una plataforma en contra la fractura hidráulica, y también sabemos que en Jaén y en Sevilla ahí ya no estoy seguro. Pues sí, en la zona de Andalucía hay varios colectivos que están trabajando para que el fracking no prospere en su territorio. O sea, se puede hablar prácticamente eso, todo el territorio español que está tocado por el fracking. Casi todo, vamos, no sé, quitando... Gran parte. Ahí corresponde un poco con las cuencas del Ebro, desde Cantabria hasta Cataluña, ¿no? Lo que sería toda la cuenca del Ebro, Cantabria, Navarra, La Rioja, el País Vasco, Aragón y Cataluña. Y después parte en la zona de Murcia también, en la zona de Albacete... En Andalucía toda la cuenca del Guadalquivir, en la zona de Cádiz, de Tarifa y por ahí hay permisos también, en Guadalajara, la zona de Castilla de Guadalajara también, y en Asturias también, en Asturias hay permisos. Ah, en Asturias también hay... Y también hay plataforma de oposición a la fractura hidráulica. Y otra pregunta que yo creo que no hemos dicho nada, la gente que quiera... Bueno, que quieran saber, que quieran informarse de alguna manera que pueda contactar con vosotros vía, yo que sé, Facebook, alguna red social o no sé. Un blog, un correo electrónico, yo que sé. Pues tenemos una web que es fracturahidraulicano.info y. Sí, hay también varios grupos de Facebook de Cantabria. En, Después también eso, la página web es donde tratamos de recopilar toda la información. Ahí se publican hojas informativas mensuales que animamos a todo el mundo a descargárselas y a colgarlas en sus pueblos para conseguir informar a la gente que no tiene internet o que no ha tenido acceso o la posibilidad de ir a una charla informativa. Y animamos a la gente de la zona oriental de Cantabria, si están interesados en ayudarnos en la campaña de información, tanto poniendo carteles para informar de las charlas como para los buzoneos que se van a hacer en los meses de abril, de mayo y de junio. Si nos quieren ayudar a esa tarea, pues que se pongan en contacto con nosotros a través de la página web, del formulario de contacto, del correo electrónico, que es fracturahidraulicano@gmail.com, y bueno, y la página web fracturahidraulicano.info para apoyar con este trabajo. Pues ya está, el guante lanzado, que lo coja el que quiera. Exactamente. Eso es. Pues nada, a ver si no queréis comentar nada más, o bueno, no sé, tampoco, no sé cómo lo veréis. No sé, yo es que no tengo mucho más que contar, hemos contado un ya llevamos de cosas. Hora y pico, yo creo que ya hemos contado bastante, ¿no? Sí. Si no, ya haremos una segunda parte. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estas experiencias o este tema del que tanto sabéis con nosotros y poder contárselo a todo el mundo. Muchas gracias a vosotros. Sí, muchas gracias a vosotros y gracias por mantener esta radio aquí en Pedreña, esta radio que pues se da mucho juego, ¿no? Salir de toda la basura comercial de Radio Fórmula, propaganda de noticias, de tantas cosas, ¿no? Que pues eso, que haya gente como vosotros que se lance, ¿no? Y haga una radio desde la gente para la gente, ¿no? Pues, no sé, que muchas gracias por invitarnos, vamos. Pues muchas gracias a vosotros, el placer es nuestro por haber perdido o haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Y creo que vamos llegando ya al final de este Moco Ilustrado, que ha sido un poco distinto. Igual esta vez no ha estado tan centrado en la música. Pero para eso es el programa de variedades de Apocalipsis Radio, para poner lo que entre, lo que apetezca. Ese programa de variedades, y en esta ocasión pues ha tocado informar un poco a la gente, concienciarles de lo que es la fractura hidráulica, por si no lo sabían, y que vayan, pues eso, viendo lo que es y lo que puede traer consigo y la catástrofe que yo, a título personal, creo que sería para todos nosotros. Efectivamente, qué razón tienes, jinete. Pues nada, vamos a despedirnos ya por hoy. Ya sabéis, en principio el martes a la 1 del mediodía volveremos a repetir el programa, pero vamos, este programa probablemente suene muy a menudo porque queremos que llegue la gente, que lo pueda escuchar todo el mundo, tanto el que escuche la radio por la mañana, como el que va al mediodía, como el que la escuche por la noche. Así que nada, despedirme de vosotros. Bueno, ya me he despedido de los chicos de la asamblea. Muchas gracias, jinete, por compartir tu tiempo conmigo aquí a los mandos de la nave. Y el placer es mío, Johnny G. Y nada, y aprovechando que estamos ahora en época de cónclaves, de época de nuevos papas, vamos a poner un temita que tiene ya un tiempo, un... Ah, sí, perdón, tiene razón mi compañero el jinete. Muchas gracias aquí a nuestro técnico de sonido, que no hemos dicho nada de él. Está aquí callandito, pero el Rastamen es un crack. Ha salido todo perfecto. Y a lo que iba, esto vamos a poner una canción de un grupo de aquí de la casa. Estamos hablando de Cemento Armado, un temita que ya tiene un tiempo, pero que es una auténtica delicia. Se lo dedicamos al nuevo Papa Francisco, Habemus Papam. Y nada, lo dicho, que tengáis un buen fin de semana, que os haya gustado el programa y nos vemos el viernes que viene. Adiós. Una persona muy querida por el pueblo, quienes prometen que iremos al cielo. Después de tanto tiempo deja de robar, y nos deja paz. La humanidad no deja de llorar. A todos podíamos vamos a alimentar, pero en vez de repartir la se la van a quedar. Sabemos, papá, sabemos, papá, tenéis nuestra pasta. Sabemos, papá, sabemos, papá, devuélvenos nuestra pasta. Sabemos, papá, sabemos, papá, tenéis nuestra pasta. Sabemos, papá, sabemos, papá, devuélvenos nuestra pasta. Gente ha ido a su entierro, se creen que por eso van a ir al cielo. Su riqueza no la repartirán, en vez de repartirla otro papa elegirá. Desde el Vaticano nos quieren manipular y conmigo no podrán. En el conclave a un papa elegirá, su riqueza se repartirá. Sabemos, papa, sabemos, papa, tienes nuestra pasta. Sabemos, papá, sabemos, papá, devuélvenos la pasta. Sabemos, papá, sabemos, papá, tienes nuestra pasta. Sabemos, papá, sabemos, papá, devuélvenos la pasta. Nuestra vida manipulará, una fumata blanca de vida. ¿Quién nos robará con el rollo de la iglesia? La cabeza nos comerá, lo mejor es pasar de ellos y esperar a que se mueran. Sabemos, papá, sabemos, papá, a ver si te mueres ya. Sabemos, papá, sabemos, papá, y nos dejas de robar. Sabemos, papá, sabemos, papá, a ver si te mueres ya. Sabemos, papá, sabemos, papá, y nos dejas de marear. Sabemos, papá, sabemos, papá, ya, ay, papá. Sabemos, papá, sabemos, papá, qué felicidad. Sabemos, papá, sabemos, papá, ya, ay, papá. Sabemos, papá, sabemos, papá, qué felicidad. Como los demás ya vamos a luchar, que todo y algún tiempo va a caer.